Extravagancia lo cantó, lo vas a ir cantando. Esto dice así, así, dale. Dame un cigarro, guacho. Un cigarro. Dice así, mirá. Fue una tarde de abril, fue una tarde tan gris, cuando yo la vi pasar de la mano de ese gil. Se paseó frente a mí la turra y me tuve que aguantar. ¿Qué? La hipótesis de decirle que yo nunca te dejé de amar. Traidora, traidora, en casa cantamos fuerte la vagancia. Y esto dice exclusivo, así, dale. Fue una tarde de abril. ¿Qué? Fue una tarde tan gris, cuando yo la vi pasar de la mano de ese gil. Se paseaba frente a mí y me tuve que aguantar la impotencia de decirle que yo nunca la dejé de amar. Dame todo, guacho. Vení, vamos pa' culona, ay, donde los pibes nos ponemos a bailar. Que para matar las penas de amor, para olvidar que culona comenzó. Dale, vení, vamos pa' culona, ay, donde los pibes nos ponemos a playar. Que para matar las penas de amor, para olvidar que el loco soy yo, papá. Dale, cortame todo. Aplausos, aplausos para la liga.